Estás escuchando Chava Radio. Era para mí una tarde normal. Mis padres acababan de ir de casa a su trabajo y no volvían hasta las 9 de la noche. El sueldo iba justo, así que hacían horas extras para ver si teníamos más dinero. Esa tarde me tocaba limpiar, barrer, recoger, planchar, hacer las cosas de la casa, ya que si mis padres se mataban por mí, pues yo quería ayudarlos en lo que podía. Empecé a recoger los utensilios de la cocina, barrí y fregué la cocina. A lo que me di cuenta, pasaron de ser las 5 a ser las 6, es decir, una hora más tarde. Después seguí barriendo y fregando el resto de la casa. Acabé, eran las 7 y había acabado de fregar y de barrer todo. No me daba tiempo a planchar, así que lo haría mañana. Tocaba la peor parte, la que menos me gustaba, el sótano. Si fuera un sótano un poco más acogedor, al igual no daría tanto miedo. Pero era un sótano que tenía muchos años, ya que la casa era antiguamente de mis abuelos y como nunca lo habían usado, estaba en malas condiciones. Pero mis padres siguen insistiendo en que está bien. Claro, pero ellos no bajan cada semana a poner la colada, ni a barrer, ni a quitar las 1000 telarañas con arañas incluidas que aparecían cada semana. Me armé de valor y bajé. En cuanto bajé noté una sensación rara, una que no había notado hasta ese día. Faltaba más el aire, se respiraba peor, era casi asfixiante. Decidí ignorarlo y seguir realizando las tareas lo antes posible para quitarme esa asfixia de encima. No sé cuánto pasó, pero cuando yo había acabado fui a abrir la puerta, pero no podía. Era como si alguien hubiera puesto un pestillo. Me empecé a estresar y cada vez notaba que mis pulmones tenían menos aire. Empecé a gritar con el poco aire que me quedaba. Suponía que mis padres no tardarían mucho en venir, así que seguí gritando. ¡Ayuda!, grité. ¿Alguien puede escucharme? No hubo respuesta. Decidí relajarme un poco hasta escuchar a mis padres entrar y que bajaran a abrirme. Pasó una hora y otra y seguía sin aparecer nadie. Recordé que tenía el móvil sin cobertura, pero al menos tenía algún que otro juego. Me metí en uno de ir esquivando trenes. Todo iba bien, o normal, o eso pensaba yo. Empecé a escuchar un ruido, pum, después otro, pum, y así continuamente. Me empecé a asustar. Sabía que mis padres no eran y los vecinos menos. Ambos odian el ruido. Escuché pasos, pero no pasos normales, sino muy fuertes y como si fueran muchas personas a la vez. Calculé 8 pies, ni más ni menos, 8. Seguí asustada, me acurruqué contra la esquina en forma de bolita lo más que pude. Estaba temblando, ahora no solo estaba asustada, estaba aterrada. Los pasos se acercaban más poco a poco, pero sin parar. Los pasos empezaron a escucharse más fuertes, cada vez más cerca. Yo estaba con los ojos cerrados, pero decidí abrirlos. Fue la peor decisión de mi vida. Cuando lo hice, tenía unos 2 centímetros de mi cara a una araña, pero no una araña normal pequeña, no, una viuda negra del tamaño de un dinosaurio. Ahora entendía los pasos, la presión que sentía al respirar, el aire llevaba su veneno, por eso sentía que mis pulmones iban muriendo por dentro. Sus ojos hicieron que se me parara los pulmones, no podía respirar. Empecé a tocarme el cuello intentando que cogiera un mínimo de aire, fue en vano. Sentía una angustia, sentía miedo, estaba aterrada. No podía respirar, me estaba muriendo lentamente y la araña lo sabía y lo disfrutaba. Sin casi fuerza intenté levantarme para abrir la puerta. Al darse cuenta, la araña me sentó con una de sus 8 patas y para que no me pudiera mover y mucho menos respirar, pasó una de sus afiladas uñas por mi abdomen, abriéndome una herida tan profunda que la angustia fue peor. No quería morir, no así, pero no tenemos elección de cómo y cuándo morimos. Estás escuchando Chava Radio.